Para cambiar el mundo, primero debemos cambiar la forma de nacer. Hola, soy Cecilia Sierra, profesora de yoga, puericultora, dula y madre. Vuelo de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. Yo soy Ruth Aguilera, soy licenciada en obstetricia, decir partera, y soy mamá de Efraín. Juntas estamos en este espacio radial para informar y empoderar a las mujeres en todo lo relacionado a su vida sexual y reproductiva, en especial sobre el parto y nacimiento respetado, la lactancia y la crianza. Con conciencia y en amor. Para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. La Semana Mundial por un Parto Respetado es una iniciativa que nació en Francia, promovida por la Alianza Francesa para el Nacimiento Respetado, para tomar conciencia de la necesidad de modificar la asistencia perinatal. Desde el año 2004, tiene como objetivo sensibilizar y concientizar a la población sobre el derecho a un trato digno, respetuoso y confidencial de la mujer y sus familias en el momento del embarazo, el parto y el puerperio. Para este año 2018, la Semana Mundial del Parto Respetado es del 14 al 20 de mayo y su lema es menos interferencias, menos intervenciones, más acompañamiento. El parto es un proceso fisiológico normal que se lleva a cabo sin complicaciones en la mayoría de los casos. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud asegura que la creciente medicalización de los nacimientos está dañando la capacidad de las mujeres para dar a luz. El parto debe ser tratado como un proceso natural, con la madre en el centro de la toma de decisiones, y solo debe intervenirse cuando haya complicaciones. Durante las dos últimas décadas, los partos se han tratado más como un problema médico que como un proceso natural. Este año, la Organización Mundial de la Salud ha emitido nuevas recomendaciones para reducir las intervenciones médicas innecesarias. El derecho a decidir cómo controlar el dolor durante el parto y a rechazar intervenciones médicas innecesarias son dos de las medidas que incluye la nueva guía. Queremos que las mujeres den a luz en un ambiente seguro, con profesionales para el parto bien formados y en instalaciones bien equipadas. Sin embargo, la creciente medicalización de los nacimientos normales está dañando la propia capacidad de las mujeres para dar a luz e impactando negativamente su experiencia durante el parto. Esto lo expresa la doctora Notemba Simelela, que es la subdirectora general de la Organización Mundial para la Salud para Familia, Mujer, Niños y Adolescentes. Cada parto es único. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud reconocen que cada parto y nacimiento son únicos y que la duración varía de mujer a mujer. Por lo tanto, no deben mantenerse los estándares que se han implementado en los últimos 70 años, dado que cada caso es distinto. Las directrices sí dejan claro que una vez el cuello del útero está abierto unos 5 centímetros hasta la total dilatación, el trabajo de parto normalmente no debería extenderse más de 12 horas en un primer hijo y 10 en un segundo. Que las mujeres se involucren en la toma de decisiones. Las nuevas recomendaciones pretenden que las mujeres recuperen el control del parto. En los últimos años, el médico ha tomado el control completo del parto y queremos que las mujeres se involucren en la toma de decisiones sobre el cuidado que reciben, explica la Organización Mundial de la Salud. Cuidado de calidad. En los países de medianos y bajos ingresos, las intervenciones médicas innecesarias a menudo suponen una carga en los recursos ya escasos, aumentando aún más la brecha de igualdad, señala la Organización Mundial de la Salud. En Argentina tenemos nuestra ley nacional número 25.929 sobre parto humanizado o parto respetado, que se llama en realidad de derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento. Y esta ley, hemos dicho que es del año 2004, y ahora queremos hacerle saber qué dice cada artículo en esta ley. El artículo 1 dice que la presente ley será de aplicación tanto al ámbito público como privado de la atención de la salud en el territorio de la nación. Las obras sociales, regidas por leyes nacionales, y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan incorporadas de pleno derecho al programa médico obligatorio. Artículo 2. Toda mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto tiene los siguientes derechos: a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar durante esos procesos, de manera que pueda optar libremente cuando existieran diferentes alternativas; a ser tratada con respeto y de modo individual y personalizado, que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales; a ser considerada en su situación respecto del proceso de nacimiento como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto; al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer; a ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija, y en general a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales; a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética; a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y posparto; a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales; a ser informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar; a recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña; a ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el niño o niña y ella misma. Asimismo, toda persona recién nacida tiene derecho a ser tratada en forma respetuosa y digna; a su inequívoca identificación; a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia, salvo consentimiento manifestado por escrito de sus representantes legales, bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética; a la internación conjunta con su madre en sala, y a que la misma sea lo más breve posible, teniendo en consideración su estado de salud y el de aquella; a que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo, así como de su plan de vacunación. En el artículo 4 dice la ley que el padre y la madre de la persona recién nacida en situación de riesgo tienen los siguientes derechos: a recibir información comprensible, suficiente y continuada en un ambiente adecuado sobre el proceso o evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento; a tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la situación clínica lo permita, así como a participar en su atención y en la toma de decisiones relacionadas con su asistencia. A prestar su consentimiento manifestado por escrito para cuanto exámenes o intervenciones se requiera someter al niño o niña con fines de investigación bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética. A que se facilite la lactancia materna de la persona recién nacida siempre que no incida desfavorablemente en su salud. A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados especiales del niño o niña. En el artículo 5, será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación en el ámbito de su competencia y en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires sus respectivas autoridades sanitarias. Parto respetado es la absoluta garantía de nuestros derechos. Y un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que nadie te debe negar. Por eso se llaman derechos y no favores.